Cuando cuesta despertar y he perdido voluntad y una nube me acompaña al caminar. Cuando duele respirar, agotado de llorar, que mi boca nunca deje de cantar. Bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, yo no olvidaré tus bendiciones, tus bendiciones. Una guerra en mi ser se comienza a detener, me sé débil, Dios, aumentame la fe. Una luz vuelvo a mirar de este túnel el final, que mi boca nunca deje de cantar. Bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser tu santo nombre.